105.5 FM Los Coihue. Pero muy buenas tardes, y aquí estamos en el aire de la FM Los Coihue, 105.5, emisión número 7 de Brother Louis. Programa operado por quien les habla, que no les va a decir su nombre porque es una incógnita. Soy el señor X de Meteoro, operando a Emma y Maxi, los verdaderos conductores y responsables de este programa. ¿Cómo andan Emma y Maxi? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Yo tengo un problema en mi pie, así que más o menos. Tiene un problema en su pie, le quedó un clavo del zapato adentro de la suela y le está tocando. No. ¿Qué le pasó? Iba corriendo ahí bien feliz en el recreo y me doblé el pie y ahora me duele un montón. No me digas, ¿se dobló el tobillo? Sí. ¿O el pie? Los dos. Las dos cosas. Se me dobla el tobillo, en parte también se me dobla el pie. Hiciste un origami con la pata. Exacto. Así que le duele. Sí, bastante. Bueno, si algún oyente de esta radio tiene algún remedio casero que quiera recomendar para un dolor de tobillo, más que bienvenido. Un vino tinto. ¿Y usted, Maxi, cómo anda? Yo bien, yo no tengo ningún dolor en ninguno de los dos pies, así que estoy bien. Usted puede llevar en anda a la co-conductora, entonces. Sí, yo la llevo a caballito. ¡Mentiroso! Arrástrate, Emma, arrástrate. Bueno, este programa que se debe a quienes escuchan y hacen este espacio en la 105.5. ¿Llega a ver el número de teléfono por ahí que me olvidé los lentes de leer teléfono? El número de teléfono es 2944-784040. Muy bien, pueden dejar mensajes ahí en este teléfono. ¿Cómo era? Repítamelo, así anoto. 2944-784040. ¿Y para escuchar la radio por internet cómo se hace? Y para escuchar la radio por internet... Hay que entrar a fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Muy bien. Bueno, Emma, ¿y de qué va este programa? Si usted lo tuviese que definir antes de tirar la consigna del día. Si yo lo tuviese que definir. Sí. Y... ay, me olvidé qué significa definir. No, decir, y, por ejemplo, decir, explicar de qué se trata. Claro. Se trata de música que escuchamos más que nada Max y yo, pero también en parte jóvenes, porque depende. Sí. Yo entro ahí, ¿no? No, Fabi, vos ya... Bueno, no, pero ya yo, yo los sábados de 4 a 5 estoy escuchando esta música, así que, aunque sea por una hora, estoy dentro de este grupo. Bueno, vamos, ¿y hoy qué tenemos consigna nueva? ¿Cómo el más o menos? Adelántenme, que soy muy ansioso. Adelántenme cuál va a ser el contenido de este programa en el día de hoy. ¿La consigna? ¿Te la acordás? ¿La tenés anotada? ¿Se te prendió el celu? Sí. ¿Sí? ¿Querés leerla? Bueno. La consigna la hicimos en el viaje de venir a... Estábamos viniendo, de hecho estábamos llegando. Sí, y... estábamos llegando, nos faltaba poco ya. Y... yo me acordé, la consigna. La consigna. Y estuvimos debatiendo ahí cuál iba a ser la consigna del día de hoy. Con mami. Con mami. Y bueno, encontramos una buena consigna. La verdad es que la encontró mamá, no, nosotros. La encontró mamá con nuestra ayuda, que era alentar a mamá a que encuentre la consigna perfecta. Dale, mami, dale. Dale, mami, vos podés pensar un poquito más. Tú puedes, Vos sos la cabeza de este hogar. Tú eres, por algo... comemos. Por algo comemos. ¿Y cuál sería entonces la consigna de este día de hoy? Vamos a decir que estamos en vivo En este, hoy sería algo así como 26 de junio. Consigna de este programa, sí, en el día de hoy. ¿Cuál es la consigna, Emma? ¿Qué concepto tenías de la música que escuchamos los jóvenes antes de escuchar nuestro programa? Fua. Una genia, mami. Sí. Flor de consigna, repítame, así ya los y las oyentes de la 105.5 van picando y van pensando, a ver. ¿Qué concepto tenías de la música que escuchamos los jóvenes antes de escuchar nuestro programa? Muy bien, y a ver, por ejemplo, repasemos algunos de los artistas que pasaron hasta hoy. Justin Bieber. The Weeknd. Me ganaste. ¿Quién es más? ¿Quién es más? Ahí se me olvidé. BTS. Sí. BTS, claro. Strike K-pop. Kids. Strike Kids. Que esos últimos dos son más K-pop. ¿No? Son K-pop. No sé por qué dije más. Por ahí eran medio K-pop. No eran tan K-pop. Mira, es que de hecho los dos temas que pasamos de BTS estaban en inglés, así que claro, medio K-pop. No es tan K-pop. Y así como la semana pasada hubo, por ejemplo, como particularidad del programa, hubo beatbox en vivo. En este programa número 7, ¿va a haber algún especial, algo que se destaque? Sí, vamos a cantar. Vamos a cantar un poquitito. ¡Esa! ¿Y se puede adelantar qué o no? Mire. Gracias. Que los oyentes también aplaudan. ¡Qué grande! Bueno, y entonces, ¿se puede adelantar qué canción o va a ser una sorpresa para después para el programa? Y muy sorpresa no es, porque ya lo dijimos mayormente, claro. Y depende de lo que hayan votado. Así claro, que ya lo saben, los oyentes ya lo saben. Deberían saberlo. Onda. Está bien. Hicimos encuestas en Instagram para saber qué era lo que querían, si cantemos, querían... Si querían que cantemos o no. Se me trabó el patio. Bueno, si querían que cantemos o no. Y bueno, la mayoría estuvo de acuerdo. Y después dijimos de qué querían que cantemos. Si un artista en específico o cualquier otro. Yo elegí Frank Sinatra, porque me gusta mucho cantar canciones de Frank Sinatra. O si no, cualquier otro, ¿no? Que elijan los oyentes o elijo yo cualquier otro que no sea Frank Sinatra. Además, que elegiste un tema en específico, habías elegido, sí, ¿no? Elegí Niña Bonita porque es un tema en español y fácil. A mí me gusta cantar bonita. En inglés. ¿De quién es Niña Bonita? Niña Bonita, me olvidé cómo se llamaba. ¿El artista? No, yo tampoco me acuerdo. Es que nadie sabe cómo se llama la es que todos última, conocen últimamente el tema. Conocemos todos los temas que conocemos los jóvenes son por debido a las redes sociales. Claro. Así están que dos es temas como solamente. Que... Ni bolilla le damos a los artistas. Claro, es así. Y aparte como todo más efímero, ¿no? Me imagino que se aparece uno, ¡boom! Y a los dos días desaparece, claro, y aparece otro, ¡boom, claro, boom, claro, boom! Exacto. Está bien. Sí. Bueno, están así igual porque son igual. Temas en específico los que se pegan, ¿no? Uh-huh. Digamos. Y entonces este tema suena por no sé cuántos meses haciendo trends. Igual. ¿No? Trends se llama, ¿no? Sí, trends. Sí, y bueno. Este tema igual no sonó mucho. Y lo escuché. Claro, una no vez. Sonó tanto, pero es muy romanticón. Y eso, como y es que muy... endulza a la gente. Y la gente escucha más eso. Muy bien. Bueno, entonces vamos a escuchar Niña Bonita después a lo largo de este programa. Sí, cuando Emma tenga ganas de cantar. Muy bien. Y podemos dar el Instagram, ya que usted dijo la palabra Instagram, que yo nunca tengo en mi cabeza. Así, si hay algún o alguna oyente que lo quiera revisar, podemos dar el Instagram de Brother Louis. Sí, sí, a ver si lo encuentro, que lo tengo por acá. Yo lo único que me acuerdo es que tiene un guión bajo y el número sí. 77, lo único que me acuerdo. A ver, el Instagram es brothers_lowie, ¿no? Es L-O-U y latina, E-777, todo junto. Muy bien, dígamelo de vuelta. Brothers_lowie777. Perfecto, bueno, entonces ahí ya la canción está decidida, la que se va a cantar hoy, sí. Pero pueden responder a esta consigna, Emma, que habíamos tirado, que era repitámosla antes de la primer tanda musical. Repitamos la consigna, Emma. ¿Es verdad que a Fabián le gusta el chocolate amargo que viene en barra? ¿Fabián toma mate dulce o mate amargo? No, amargo, el mate dulce es una herejía. No, el mate dulce, no, Maxi. El mate dulce es rico, pero el mate es amargo. Listo. Claro. El mate dulce es amargo, es cierto. Se te trabó el patio, vos sí. También. Bueno, ¿consigna? Sí, sí, consigna, consigna. ¿Qué concepto tenías de la música que escuchamos los jóvenes antes de escuchar nuestro programa? Muy bien. Bueno, 2944, ¿cuánto, Maxi? 2944-784040. Perfecto. Bueno, vamos a la primera tanda musical, ¿le parece? Vamos a la primera tanda musical. Otra vez con los nombres en inglés. Y bueno, ya sabemos que yo para el inglés tengo un cero. La verdad es que no solo vos, ninguno de acá sabe. Ninguno de los tres sabemos inglés. Va, Fabi, ¿vos sabés hablar bien inglés? Of course. Me están llamando, para que tengo que... Ahora vuelvo. Bueno, vamos a escuchar Down by the River de Mickey Chains, ¿no? Está más fácil que otros. Sí, Down by the River de Mickey. The River, sí, es de River. Es de River, o algo así, ¿no? Río en inglés creo que es, ¿no? No sé cómo se pronuncia. Lo iba a decir, bueno, pero... Yo sé hablar un poquito de inglés, pero después la pronunciación, cero. ¿O no? Sí. Un poquitito en inglés, es que sí, la verdad si me dicen hello, yo respondo hello, ¿viste? Los dos sabemos un poco, pero... Claro, no Emma, vos sabés más coreano. A ver, decí algo en coreano. ¿Cómo era feliz cumpleaños en coreano? No me acuerdo, pero si querés te puedo decir hola. ¿Cómo estás? Decime hola, ¿cómo estás? No te voy a decir hola, ya me dijiste que te diga hola. Bueno, dale, decime cualquier cosa en coreano. Añojase. Enojarse. ¿Enojarse? No. Enojarse. Bueno, ¿vamos con la música nomás? Vamos con la música. Don't Buy the River de Mickey Chains. Ahí vamos. Va nomás. Down by the river, I was drawn by your grace into depths of oblivion and to the lover's place. I was stuck in a puddle full of tears and unwise. Stuck to wings now I know that we've fade unlike. And you know, hey, when we walked down alone, I feel like we can throw away the forces of a past. And I know, too, it's been the hardest days for you. Let's throw them out the window, that's what those lovers do. Thank you. Continuamos en Brother Louis. Artista que ha pasado entonces. Se llama Mickey Chains. Mickey Chains. Mickey Chains, Down by the River. The River. Espectacular. Lindo, ¿no? Por lo general son tranqui las canciones que están trayendo. Si querés traemos música más movida. Yo aquí solamente opero, ustedes traigan la música que tengan ganas de poner al aire. Pero digo, porque muchas veces teniendo en cuenta la consigna, ¿no? Claro. Que pensaba la música por ahí. A mí me ha sorprendido eso. Repitamos la consigna, ¿cómo era? La consigna, Emma, otra vez. ¿Qué concepto tenés de la música que escuchamos los jóvenes? ¿Qué concepto tenías de la música que escuchamos los jóvenes antes de escuchar nuestro programa? Ahí está, te la memorizaste muy bien, ¿no? Sí. Claro, por ahí yo, esto es algo que me sorprendió. Muchas de las canciones ni tenía en cuenta que se escuchaban estos estilos que estamos disfrutando. Por ahí pensaba que iba a ser más tipo K-pop o por ahí, bueno, algunos estilos que no sonaron todavía, que por ahí en algún momento sí suenan. Sí, sí. Hay muchos estilos que por ahora no podemos pasar por letras explícitas o que fomenten algo que en el programa no comentamos. Pero, y son muchos los estilos esos que escuchan los jóvenes. Y bueno, música es música, cada quien escucha lo que quiera. Está bien, bueno, pero también eso también lo podemos charlar, porque por ahí podemos poner algún tema que no estemos de acuerdo con la letra, pero decir, claro, bueno, este es el tema que hoy más se está escuchando. No compartimos la letra, pero el tema, claro, vamos a ponerlo y listo. Claro, claro. ¿No? ¿Sí? Bueno, tengo un mensaje. Hola, chicos. Siempre tuve un gran respeto por los gustos de los demás, chicos, jóvenes o adultos. Será porque adoro la música y me desagrada que critiquen mis temas preferidos. Solo cuestiono en algunos casos el volumen excesivo y estridente que hace tanto daño. Un cariño a todos. Soy Silvia Arana. Yo... Porque ya no se ría del oyente. ¿Cómo se va a reír del oyente? Nos reímos porque tiene razón. Es cierto. El típico vecino que a las 2 de la mañana se pone al con la música. Nosotros teníamos un vecino que hacía fiestas. Sí. Y era re molesto. Y bueno, yo fui ese vecino también. Es cierto, Maxi probablemente le... Yo fui ese vecino. Maxi, muchos vecinos un míos momento no estuvo bueno, se iba a la casa de su papá, donde no había nadie. Y mi ahí, papá capaz se fue a Buenos Aires en ese momento y yo tenía la casa para mí solo. Uy, uy, uy. Y yo me iba, tenía un proyector, me cocinaba unas tortas fritas y me ponía a mirar películas a todo volumen o a escuchar música, cualquier tipo de música. También a todo volumen. Así que... Por suerte también nunca me dijeron nada, ¿eh? Maxi, tienes suerte de tener vecinos con sueño pesado. Claro, sí. O con paredes gruesas. También puede ser. Ojo, porque yo paredes gruesas que tenga, llego a escuchar un grito a las 3 de la mañana. Voy, le toco la puerta del vecino y le digo, baja el volumen. Querido vecino. Baja el volumen. Te revoleo mi pie guinzado. Algo así. Querido vecino, de mi mayor consideración, le vengo a decir que si usted en este momento no apaga la música, tengo una moneda que entra justo en su tablero de electricidad y unirá los dos bornes. No, mira, returbio. Ay, no, Fabi, no. No. ¿Sabes? Si no bajas el volumen, te voy a regular el parlante que tengo en mi casa. Si no bajas el volumen, ¿sabes? No. Me llegaba a venir así un vecino, yo me desmayo. Se arma. Le bajo el volumen y después me desmayo. Bueno, yo pensé que se reía porque Silvia Arana, ¿usted la conoce? No, me reía porque tiene razón, porque yo no soporto a los vecinos que hacen ruido. Ah, pensé que era porque la llamó su ex maestra que se reía. No, sí es mi ex maestra y puede ser. No creo que me haya reído por eso. Tengo más mensajes que llegaron al 2944-784040. Un saludo para Emma y Maxi y por supuesto para el señor X, que vendría a ser yo. Detrás de esta máscara de látex hay un hombre sensible dispuesto a operar este programa. Consigna: soy Mauro de 51 años. Después de escuchar varias veces el programa, veo que no estamos tan lejos si lo medimos con la música. Sí, con la edad no. Mauro, un flor de rockero, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, uno de esos que me ha sorprendido varias veces más que gratamente con la música. Por ahí cuando estábamos en algún lado y sonaba un tema bien pesado, metalero por excelencia, el señor Mauro. Y de golpe decías, mirá, subí eso. Así que vos te quedabas mirando, mirá Mauro lo que escucha. Mirá lo che, Mauro. Muy bien, Qué grande. ¿Seguimos con música? Seguimos con música. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar Viva la Vida de Coldplay. Que Fabio, ¿vos conocés el tema? Sí, ese. Ese, mire, acá había un programa de una escuela que usted ahora va a esa escuela. Sí. Que la cortina musical era justamente Viva la Vida de Coldplay. ¿Sí? Sí. Bueno, sí, durante, recuerdos para los oyentes. Durante un par de años fue la cortina musical. Así que ese tema sí lo tengo. Bueno, entonces vamos con Viva la Vida de Coldplay. Continuamos, ahora sí, estaba mirando a ver si tenía los niveles bien ubicados. Continuamos en Brother Louis hasta las 5 de la tarde con este programa en vivo en la 105.5. Se viene. Canciones en vivo. Recordémosles a los oyentes y a las oyentes de dónde surgieron entonces estas canciones. Votación, ¿dónde hubo? En Instagram. Ah, en Instagram. Está bien. Ah, ¿y lo podemos decir de vuelta? Si no, nombre en Instagram es brothers, brothers-louis777, todo junto. Brother. Brothers es Brot HERS-LOUILATINA-E777. Perfecto, y ahí hubo votación y se eligieron estos temas entonces, ¿no? Hubo votación, se eligieron esos temas y bueno, obviamente también votaron si querían que cantemos o si querían que sigamos pasando música. Está bien. Ah, mire, acá nos ha escrito quien habíamos dicho auspiciante de este programa, que nos dice, a ver. Ah, para el sorteo nos dice. ¡Wow! Mirá qué bueno lo que dan para sortear. ¿Qué hacemos? ¿El sorteo hoy o lo sorteamos la semana que viene? Podemos juntar un par de programas, ¿no? Podemos juntar votos y ahí hacemos oyentes y ahí hacemos el sorteo. Sí. ¿Eh? Sí. Está bueno eso, ¿no? Dice, a ver, buena gente, no pude acercarme a la radio, pero mando la opción para el sorteo del programa de los chicos de las 4 de la tarde. Sería una tabla de corte de 25 centímetros, un set de tabla de corte de 25 centímetros a elección, pone. Si no, un set de aromaterapia, acá me da el teléfono de contacto y un voucher de 50% de descuento para seminario de arte técnica. Este me lo agarro para... No, no se puede hacer, ¿cómo me lo voy a agarrar para mí? Eso no se puede hacer, agarrárselo primero, hay que dárselo a los oyentes. Bueno, después terminamos de arreglar bien, a ver cómo motorizamos esto hoy cuando terminamos el programa. Todo by Qué Macana, objetos hogareños, vamos a decir aquí el teléfono de quien nos está auspiciando. Va, ustedes, me da una envidia esto, una sana envidia, qué bueno que les esté pasando esto. 2944-293855. Qué Macana, objetos hogareños. Así que después terminamos de definir bien cómo hacemos. Pero ya podemos decir que si algún oyente vía el Instagram o vía el número de teléfono quiere anotarse, ya lo vamos anotando para el sorteo, ¿le parece? Dale. Bueno, dice, si alguien se puede acercar a partir del lunes en algún momento por casa, acá dice dónde, para dejar los premios en sus manos o en la radio sería perfecto. Sí, yo me encargo de eso. Muchísimas gracias entonces por los premios que nos están dando para este programa. Lo terminé, pero... Mal. Quedó épico eso. Bueno, quedó para la historia. ¿Con qué vamos entonces? ¿Con canciones en vivo? ¿Sería la cosa? Nervioso. Emma está nerviosa. Emma tiene que cantar. Va a cantar primero. A menos que Fabi quiera cantar algo un poco. ¿Yo? ¿Le parece? Sí. Para romper el hielo. ¿Qué? Fabián, mis pocos... Que tenga pocos nervios depende de vos, Fabi. Así claro, que... claro. Ah, mire mire el desafío que me ha hecho. Está en tus manos, Fabi. Bueno, vamos a cantar, a ver, una de Papo. Dale. Un viejo blues me hizo recordar momentos de mi vida, mi primer amor. Pero aquí estoy... Tan solo en la vida, que mejor me voy. Bueno, listo, no quiero torturar más a los oyentes a esta hora de la tarde. Mire que yo me quedo en el barrio, Emma. Usted se va, pero a mí me cruzan después por la calle. Lo vamos a torturar todo acá, claro. Igual, ¿eh? Me parece, con lo que vamos a cantar. Y es que es medio empalagoso, bueno, medio muy. Medio empalagoso lo que va a cantar Emma, pero es lindo el tema. Y además le sale muy bien. No. No, Emma, no te bajes así. Bueno. ¿Querés cantar a capela? ¿Tenés la pista? Fabi, ¿tenés la pista? No. Bueno, entonces canta a capela. La busco, sí. Si quieren. La podría buscar yo, pero es que es complicado conseguir las pistas también. Yo conseguí la pista para mí. Para vos no. Ah, sos un amor, querido. Soy un amor de hermano. Conseguiste la boca. Y pero yo es suficiente que estoy... Dale. Y después cantamos juntos. Bueno, está bien. Cuando quieras, Emma. Estoy en eso. Ah. Perdón. Mi niña bonita, sonrisa de princesa, que es una... Eso no se vale, me salió un pollo adolescente. Un pollo adolescente. Emma está adolescente, para que sepan. Le va a cambiar la voz y pronto va a tener una voz de camionero muy linda. No seas así. ¿Querés que cantemos juntos? No. ¿Ese tema? No, yo soy. Dale. Muy bien, Emma. Estoy orgulloso. Me estoy emocionando. Dale, vos podés, guachín. Mi niña bonita, sonrisa de princesa, que es una obra maestra de los pies a la cabeza. Risa perfecta, tan simple y tan coqueta, por más que ella se esconda, la delata su belleza. ¡Ah! Muy bien, Emma. Puse re nerviosa. No, no sé, me escuché y no me pareció lindo. Yo también aplaudo. No sé. Bueno, obviamente. Espectacular. No, ¿sabes? Yo me puse a buscar la pista, Emma, de Niña Bonita, pero al no tener el artista a mí se me complicaba. Digo, a ver si tiro cualquier pista. Es que Niña Bonita también es un tema de Chino y Nacho. Sí, es verdad. Sí, ¿cómo era el tema de Chino y Nacho? Algo así era. No me acuerdo ahora. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas. Sí. Siento que bello. Esa me aparecía por la letra. No me aparecía esa recién. Bueno, vamos a un tema musical y después vamos con la otra canción. ¿O quieren hacer la otra canción ahora? ¿Cómo quieren hacer? ¿Querés que cante yo ahora, Emma? Sí, canta vos, porque quiero que sientas mi sufrimiento. Lo único que le pido, poner pista, Lo único que le pido no me van a cantar a mí de vuelta porque ya están golpeando la puerta, me parece. No, acá no fue, la otra radio. Es la radio de Pájaro Azul. Ay, bueno. Canta Maxi, porque Maxi canta muy bien. Canto yo. Sistema. Bueno, está bien. Yo no sé si canto muy bien, Para que sepan, nunca fui a coro, nunca fui a clases de canto. Apenas hice nada, 2 años de guitarra, que no aprendí nada, y 2 años de violín en mi escuela en la que iba yo antes. Que tampoco aprendió nada. Que tampoco aprendí nada, pero aprendí a sostener perfectamente el arco. Y bueno. Así que, Fly Me to the Moon de Frank Sinatra se llama el tema que voy a cantar ahora. Maxi canta ese tema hermosamente hermoso. Lo canté, es uno, no sé si el primer tema que canté cuando arranqué a cantar, Creo que sí, me acuerdo que estaba viendo videos y vi a un muchacho que cantaba este tema. Y me voy a decir la verdad, estaba el muchacho en el medio y habían un montón de chicas alrededor gritándole así. Y yo dije... No canta tan bien como para que tenga un montón de chicas alrededor. Pero, Y yo dije, bueno, voy a intentar cantarlo. Y en ese momento empecé a cantar y no me detuve. Empecé a cantar y se pudrió todo. Yo la primera canción que canté fue La Vaca Lola. La Vaca Lola. Yo la ronda del panqueque, ¿viste? La ronda redonda, como un panqueque. Yo, hablando de rondas, la ronda de San Miguel. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Pero sí, también. Pero también. Sí, ¿cómo era la de la ronda de San Miguel? No me acuerdo. A la ronda de San Miguel, el que se ríe se va al cuartel. 1, 2 y 3, y ahí todos se tenían que agachar. Yo, de los únicos temas que me acuerdo del jardín, son Juguemos en el bosque mientras el lobo no está... Y aguardar cada cosa en su lugar, de pasito y sin romper. Yo me acuerdo, mañana hay que volver. Me acuerdo de una de conejos que era... Saltan los conejos frente al espejo. No, sí, me acuerdo. Una vuelta y se van. Ay, Dios, qué recuerdo. Bueno, pongo la pista nomás. Dele nomás. Le mando nomás. A ver cómo está esto. Típico anuncio de YouTube. Propagandas ya pesadas. Lo conocen, sí. Tiene que haber y nunca puede faltar un anuncio en YouTube. Intro. La intro. Y bueno. No se espanten mucho, Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring's like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. En el cachete, por supuesto. Fly me to... No, fly my hair with tongues and let me sing forevermore. Me equivoqué, mala mía. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. ¿Qué te pasó, loco? Mal. Me voy a poner a llorar. Lloremos. Me equivoqué, pero mi culpa igual, no fue. Fuiste vos que me pusiste cara, Gemma. Ah, la... No te hagas, Gemma, no te hagas. Voy a poner un ojo del color de las cajas de huevo. Cuánta violencia, Gemma. Ay, sí, yo... Ah. Vos dijiste sobre mis caras. Tus caritas lindas. Los dos tenemos la misma cara regordeta, ¿eh? Parecía nuestra madre y padre. Fill my heart with songs and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Ah. In other words, in other words, I love you. Me falló la voz, loco, pero bueno, acuérdense que vengo del aire frío. Es que a los dos nos refalló la voz, a los dos nos falló a mí. Es que estamos nerviosos. No, vamos a ver es si fácil. Seguimos cantando acá en la radio. A ver si les gusta, si les copa esto. Porque bueno, obviamente esta es la primera vez que cantamos enfrente de mucha gente. No es cierto, no es cierto. Yo sí fui a coro unos 4 años. Vos fuiste a coro, pero nunca enfrente de un micrófono así donde no tengas el público. Ah, aunque... donde no tenga el público, claro. Sí, pero enfrente de un micrófono sí. Y sí, no creo que estés gritándole a la gente. No. Y bueno, la cuestión es que, posta que la verdad me sentiría más cómodo con el público, ¿eh? Yo creo que sí. Yo no. Ahora los nervios me ganaron, ¿eh? Yo... Bueno, no, haceme yo... una cosa, cuando se levante el todas las medidas sanitarias, que vuelva a abrir la biblioteca normalmente, pedime un día para ir a cantar. Puede ser. En alguno de los eventos. En alguno de los eventos que se haga, que haya un segmento de Brother Louis cantando en vivo con público. Dale. Ah, no, yo ahí no canto ni loco. No, Fabi, vas a tener que cantar. Vos vas a tener que cantar primero para romper el hielo. Sí. Demandan saludo desde Rosario, Santa Fe. Alguien que ha recibido este anuncio del 2944-784040 con esta consigna del día de hoy, ¿qué era? Emma, la consigna. ¿Qué concepto tenías de la música que escuchamos ahora los jóvenes? Antes de escuchar el programa. Ay, yo lo quería decir. Te tardaste mucho. El que se fue me la silla, perdió la silla. Si me robas la silla, te voy a sacar del país. ¿A dónde me vas a echar, Emma? Al mar. No, está bueno. A la Antártida. Los karaoke, ¿eh? ¿Los karaoke? Sí, está bueno, ¿eh? ¿Querés que cantemos el tema juntos, Emma? De una. Para sentirnos más Espérate. Cómodos. ¿Cuál? Respiremos. Meditemos. Medito. Fabi. Om. Hacemos los tres chiflados. Once mil, Emma. Ok. ¿Vos te acordás la letra? Movimiento de brazos. Inserte movimiento de brazos. ¿Escucharon el movimiento de brazos? Se escuchó una cosa medio rara, el suéter ahí haciendo ruido. Sí, porque se aplaudió con una mano. Con una sola mano. Gente, tengo un talento muy especial y único. ¿Sería único? Talento especial. No, y único, porque empieza con I. Único, I. Entendí, I. Entendí. Y único. Por, no sé, empezó con I, no sé. Tengo el cerebro quemado ya de cantar, siento que hice ridículo. Yo también. Me parece que... Y bueno, no nos cantamos, podemos humillar. Cantamos hermoso, pero hoy estamos nerviosos. ¡Oh! ¡Eso rimó! Ya fue, venimos a improvisar a la radio. Mi talento es que puedo aplaudir con una sola mano. Con una se sola ve manito. Re raro se la ve mano. Re raro porque mi mano parece gelatina cuando aplaudo. Se te va a salir la mano. Se me salen los dedos cuando hago eso. En cámara lenta, ya lo probé en cámara lenta y se ve re raro. Es como la mano haciendo así, el dedo estirándose. A mí no me sale, a mí solo... Si hago eso solo me sale que me tire vientito. Sí, que tira vientito. Estaría bueno, sí, bueno conseguir una de esas unas cámaras de celulares o una cámara que tenga... Yo tengo. Slow motion para hacer... Yo tengo el humor. No, si podemos hacerlo, ¿no? Sí, sí. Está después, bueno. Lo hacemos y lo subimos a las historias de R. Yo, bueno, yo puedo hacer sacudir los cachetes en los móviles. Gracias. A ver, sacudí los cachetes ahora. Ay, qué lástima que no lo puedan ver ustedes. Fue muy gracioso. Sí, sí, sí. Después lo grabamos y lo subimos a la historia de Instagram. Estén pendientes a las historias. Va a haber un Fabián moviendo los cachetes. Va a estar Fabián moviendo los cachetes y yo aplaudiendo con una sola mano. Y bueno, para que estén pendientes a las historias, nos tienen que seguir al Instagram, ¿no? Brothers Louis-Louis777. Otra vez se me trabó el pati. ¡Qué día hoy, eh! Se nos traba el pati, nos ponemos nerviosos. Para la gente que no entienda, cuando decimos se nos trabó el pati, es porque se nos trabó el cerebro. Como que las ideas no fueron procesadas. Como, por ejemplo, se me bugueó el Windows. Se me bugueó el Windows, claro. Bueno, para estar pendiente de la historia no tienen que seguir en Instagram. Hasta ahí demás lo digo. Brothers-Louis777. Bueno. Emma, ¿querés que cantemos? Pasamos un temita más. Lo que vos quieras, vos tenés todo el poder en tus manos. Es una gran manos responsabilidad. Manos tapadas por un buzo. Una gran responsabilidad. Que probablemente se me resbale porque no, tengo no, las sí. manos sudadas. ¿Escuchaste lo que dije? No. Se me volvió a trabar el pati. Una gran responsabilidad lleva un gran poder. Nada que ver. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sí, sí, sí. Así decía el abuelo de Batman. Bueno. A todo esto, ¿Batman tenía abuelos? Ni idea. Porque claro, los no. papás... ¿No? ¿Nadie? Onda, tenía papá y mamá. Nació de papá y mamá nomás. Claro, pero los tíos, abuelos, no, primos... No, los tíos, abuelos, primos no existieron. Eran fantasmitas. Tenía vale. dinero, mamá y papá nada más. Claro. Y el mayordomo era como papá también. Mi amigo Robin. Y Robin, el muchachito Robin. Que en distintos universos, Robin también fue el hijo de Batman. Una locura. Era re turbio. Hay muchos universos, ¿viste? De DC y de Marvel. Sí. Son... dos multiversos diferentes y no ahí sé. Está todo. Yo lo único que tengo de Marvel es Spider-Man. Sí, yo el otro día descubrí que Hulk y Venom, que el que no conoce a Venom es el bicho que el alienígena que agarró a Spider-Man y se transformó ahí en Spider-Man negro. Bueno, Venom y Hulk se fusionaron. Imagínense a Hulk, el monstruo verde gigante. Con la boca que tenía Venom. Sí, Spider-Man tenía boca. Se le ve la boca. Sí, no sé. Tiene razón. Y nada, una locura. Son dos multiversos así re locos. Después pueden buscar en internet los multiversos de DC o de Marvel. Y nada, tienen que investigar en los cómics. Es un quilombo. Raro. La verdad, yo estoy perdido en eso, pero bueno. Algo más o menos entiendo. Yo solo sé dos cosas. Creo que... Spider-Man y Hulk. Ya Hulk, ahí me trabé. Claro, reciente mostré no, Iron a Man. Iron Man también, claro. Porque Iron Man. No voy a. Es no un voy buen a decir. Daddy. No. Yo sé que lo quería decir. Eso no. Un excelente Sugar Daddy. No, basta. No. No. No. No. No. No. ¿Cantamos? No. Si no, vamos un tema. Vamos un tema y después cantamos. Se venga la cantata. Buena idea. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Come and Get Your Love. ¿Querés, Emma? Sí. Come and Get Your Love de Blue Sweet, algo así. ¿Qué? Inglés cero, ya lo dijimos. Y menos pronunciación de nombres de bandas. Blue Sweet. Bueno, si no, Bjorn, Skip. Después lo buscan. Qué interesante. Busquen como el nombre nomás. Come and Get Your Love y después se fijan quién es el artista. Hay un solo tema así que se llama así, un solo tema conocido que se llama así. Así que bueno, Come and Get Your Love de... vaya a saber quién. X. Acá, mira, hay un artista más acá en el grupito. Redbone. Redbone lo pueden buscar. Ahí está, Redbone. Eso, sí, Redbone. Eso es más fácil. Eso es más fácil de buscar y de encontrar. Bueno, Come and Get Your Love de Redbone y... Si quieren escuchar la canción otra vez, solo busquen el nombre, porque no es... Claro, Redbone o Come nuestro and Get inglés Your Love, no es, no es confiable. No es confiable nuestro inglés. Come and Get Your Love de Redbone. Cuarenta el teléfono, tenemos mensajes grandes, dicen así con un montón de E y S. Cantan hermoso, Emita muy bien y Maxi, amo que cante y me emociona. Corazones, y me emociona el corazón, él lo sabe, lo felicito. Nos ha mandado este mensaje, les pedimos que pongan quien estaba con Nico en programas anteriores. Ya sé quién es. Moni, mi abuela. Moni, ahí está, Moni, ahí está. Abuelita Moni. Ahí lo encontré. Tengo más mensajes. Nos encanta la música de los jóvenes. Gracias a ustedes. Emma y Maxi, qué lindo cantan. Nos manda aquí. Ahí está escribiendo. Seguramente ahora aparecerá el nombre también. Fua, la rompieron, cantando. Primero que nada, cantamos mejor nosotros, ¿eh? Onda. Nosotros cantamos mejor. El micrófono en la cara. Primero que nada, estamos nerviosos. Primero que nada, y que es lo más importante, hay que animarse. Eso es lo más importante. La verdad que lo felicito por animarse a cantar. Nos estamos divirtiendo con el programa. Esto nos mandan desde la República de San Julián, en la Patagonia Argentina. Yo digo la República, pero pues es la ciudad de San Julián, en Santa Cruz. ¿Quiénes son? Familiares. Beso de Fabiola mandan también aquí abajo. Repartidos por la Argentina. Bueno, aquí también la bisabuela Lala manda 377 stickers que todavía no han descargado, pero le agradecemos también. Gracias, Lala. Unos smile llorando divertidísimo, muertos de risa. Y otros más. Sí, tengo más. Fabiola manda también así un smile con un dedo para arriba. Uy, Lala manda 3000. Merizo, día frío y lluvioso. Por suerte hay buena música en la radio con Brother Louis. Yeah. Le mandan desde Berizo. Y ojo que se lo está diciendo un profesor de música. Acá día frío. No. Acá solo día frío, lluvioso no. Día frío y sin nubes, ¿viste? Sí, hoy es un día espectacular, la verdad. Día frío acá. Sí. ¿Dónde estamos nosotros? Acá. ¿Dónde acabamos de llegar? Acá en los Coihues. Está todo congelado, hace frío acá. Sí. En mi casa también, pero estoy en mi casa. Está bueno esto, porque hace frío, pero no hay viento, tampoco hay nubes, está el solcito. Entonces es un clima bastante lindo. Para mí es lindo. 4 grados 8 la temperatura, bajó ahora justo una décima. Aquí en los Coihues, 4 grados, está entre 9 y 8, ahí se va 9, 8. Esa es la temperatura aquí en el barrio en este momento, que son las 16:55. Nos manda Lala de vuelta, genial, muy buenos cantando. Que le den con otra, dicen Lala y Lolo. ¡Oh, qué desafío, eh! Vamos a cantar unas juntas. Si lo dicen los bisabuelos, si lo me parece que mire que son los que Lala es la que cocina muchas veces. Lolo cocina ahí, muy rico. Lolo maneja un montonazo y va a buscar. Lolo me lleva a la escuela. Eso, así que no nos hagamos los piola. Pere, voy a hacer una pregunta. ¿Qué? ¿Cómo conocen este tema de Redbone? ¿Ustedes de dónde lo sacaron? Yo lo conozco, primero que nada, estuvo en una película famosa de los Guardianes de la Galaxia. Pero yo lo conozco de mucho antes, ¿no? Y después resulta que salió en la película esta. Y bueno, y después a mucha explotó más gente en TikTok. Claro, bien. Porque Redbone es una banda de la década del 70, sí, pero una banda de esas que no es como decir yo qué sé, Deep Purple, Led Zeppelin, bandas muy muy conocidas. Redbone es una de esas bandas que yo me imaginé, digo, deben haber rescatado en alguna película el tema. Tema que tuvo mucho éxito comercial, pero que también son esas bandas que se hacen conocidas porque tienen un éxito comercial. Claro. Y tenía una particularidad que uno de los músicos, creo que el cantante, era de alguna tribu estadounidense. No sé si era Cherokee. O sea, tiene todo el look. Siempre en muchas actuaciones aparecían inclusive bailando bailarines con los trajes típicos. Por eso se hizo, pero después una banda esa que cuando pusieron, yo ni me acordaba este tema, cuando ustedes lo pusieron, mirá este tema, ¿de dónde lo sacaron? Bueno, muy bien, ¿qué hacemos? Todo esto para aplacar nervios, ¿qué hacemos? ¿Cantamos? ¿Vamos a otro tema musical? ¿Usted, Emma, qué dice? No sé, ahora depende de Maxi. Maxi ya me puso a mí, ahora le digo yo a él. Depende de vos, Maxi. Fua. Tengo otro mensaje. Abrazote de la prima Olivia. ¿Oh? Abrazo a la prima Olivia. ¿Qué? Y que siga contando arbolitos. Hay que contar los arbolitos, ¿eh? Yo me divierto haciendo eso, mirando autos, buscando autos. Yo me divierto durmiendo. Vos dormí en el auto. Durmiendo arbolitos. Mirando nubes, la forma de las nubes. Eso es muy yo estaba nubes. En una anécdota. Estaba en el recreo mirando nubes. Me vas a hacer llorar. Y después me puse a hablar con alguien. Y en las nubes había un dinosaurio. Yo ya lo había visto. Y vino alguien y me puse a hablar con ese alguien. Y cuando y después se fue él. No. Dinosaurio. Te habías encariñado vos ya con la nube de dinosaurio. Se llamaba Juan. ¿Se llamaba Juan el dinosaurio? No. Juan el dinosaurio blanco. Bueno, cantamos. Bueno. Un tema de Abel Pintos. ¿Tienes la base? No voy a poner la pista. Vamos a cantar a capela. ¿Quieren que la busque yo o no? Ah, sí. Vos vas a hacer ruido con la boca, Fabi. ¿Yo qué tengo que hacer? Beatbox. Vos haces el beatbox para poner la base. No. Yo aplaudo al final. Bueno. Dale, gracias. Muy buen aporte, gracias, Fabi. Muy buen Fabi. Aporte, sí. Bueno. Tú empiezas. Sí, ya sé, pero estoy relajándome. Yo no puedo eso, yo no lo puedo hacer. Bueno, vamos a cantar un tema de Abel Pintos. A nuestra abuela Paola le gusta Abel Pintos. Hoy le gustaba mucho más antes. Antes estaba todo el día con Abel Pintos. Abel Pintos, Abel Pintos, Abel Pintos. Y bueno, y ahora está con otras músicas. No sé qué estará escuchando ahora la abuela. Yo tampoco. Y bueno, Abel Pintos, el tema se llama 11.000. Muchos lo conocerán, otros no. Y bueno, nos gusta que lo conozcan a través de nosotros. Y bueno, arranca así. No me gusta herir a quien amo. No me gusta traer el pasado aquí al presente. No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas. Sonreír si no soy feliz. Convertirme tan solo en un fantasma amante de todos, viéndole el alma al diablo. No me gusta vivir así, así, así como si no doliera, así como si no estuviera, ahogándome en palabras mudas con las manos duras de arañar la arena. Partido en 11.000 pedazos, callándole la voz del alma a los dos, asumiéndome un caso perdido. Listo. La suma de las dos mitades. Ya está. Gracias, Fabi, por los aplausos. Andá a saber cómo hacés para aplaudir con tantas manos. Qué bueno. ¿Qué tema era de Abel Pintos este? 11.000. 11.000, buenísimo. Bueno, bárbaro. La verdad, Evita, me sorprendieron más que gratamente hoy, ¿eh? Gracias. Yo no me animo ni loco. Ni loco. Lo que hice antes de que canten ustedes fue para que se animen ustedes. Gracias. Me pone colorado nada más de pensar lo que hice. Bueno. Emma no tenía la letra, así que se la tuvo que saber de memoria. Sí, claro. O sí, no. Y me refalló, perdón. No pasa nada, igual cantaste muy lindo. ¿Te acordás de Toqué tus pies debajo de la mesa? Que decía, toqué tus pies debajo de la mesa. Quise que pareciera un accidente, pero tus ojos tienen la destreza de leer mi mente, de leer mi mente. No suelo hablar delante de la gente. Y no sé si fue la última cerveza, pero contigo todo es diferente y perdí la cabeza. Era oso y contigo es diferente. Perdóname. Contigo todo. ¿Cómo puedo hablarte sin hablarte y decir todo? Debí ensayarlo, pero ya ni modo. Y ahí. Tenías ganas de seguir cantando. ¿Querés cantarlo vos sola? Yo sé que tú sientes algo por mí. ¿Por qué negar ese amor si lo confirman tus besos? Con Maxi cantamos temas muy románticos. Sí, y temas muy tristes a veces. A veces. Nosotros, es que somos medio bipolares en realidad. Somos bipolares. Porque nosotros podemos estar cantando Cristina, un tema de Sebastián Yatra, que dice... Sí. Entre tanta gente yo te vi llegar, alguna el destino me hizo saludar. Te dije mi nombre y no sé dónde, como con un beso me respondes. Y después podemos estar cantando Besos en Guerra. No digas ni una palabra de Besos en Guerra porque nos ponemos a llorar acá nomás con Fabi, ¿eh? Besos en Guerra, ¿y ese cuál es? No lo escuché nunca. Porque Siempre he sabido que tus besos matan, que tus bromas arriman con dolor, que eres experta en robarle latidos a mi corazón. Y tú, bueno, juraste que sería ileso. No me, es que no me duele, no me duele por nada en específico, sino que el video me pone muy triste. Es muy triste el video. No puede. Entonces nosotros podemos pasar de cantar Cristina a cantar Besos en Guerra. Y es como y pasamos de ahí a ahí y nos ponemos re contentos, re alegres, re tiernitos, y de la nada nos dan ganas de llorar. Es horrible, es raro. Sí, es raro, es raro. ¿Vos conocíais alguno de los dos temas? No, no los conocía. No llores, papi, ya lo conocés. Después... Algo así estaba Maxi recién. Yo estaba así antes. Posta que las primeras veces que lo escuché casi se me cae una lagrimita. Yo no. Maxi me dijo corazón de piedra. ¿Piedra? ¿Piedra? De piedra. Corazón de piedra, Emma. Por decir, por no llorar. Pero es que sí, estaba muy triste. Pero igual, es muy ¿no? Muy triste. No, no da para llorar. Tú eres el único Emma, sentimiento. Muy triste. Bueno, igual, tampoco es que. Yo lloré por otras cosas. Yo lloré porque un integrante de Stray Kids volvió. Es cierto, estaba yendo a la escuela y me largué a llorar por eso. Emma, pero vos. Yo lloré porque se murió el soldadito, ¿no? Yo lloré porque volvió y pues, también lloré porque se fue. Ay, Dios. Yo lloré, y yo. Bueno. Muy bien. Bueno, vamos a otro tema musical, ¿les parece? Sí, sí. Me parece que ya no tendríamos que ir despidiendo. Bueno, vamos. Peor, si no. Vamos un tema y hacemos la despedida y cerramos con un tema. Perfecto. ¿Qué hacemos? ¿Está bien? Sí. Sí. Estamos bien. Bueno, ¿con qué tema vamos a ir ahora? Ah, tengo, me parece que tengo más mensajes. A ver. Genio, buenísimo, dice Rosario, desde la República de Berisso. Más mensajes. Muy bueno, 11.000 aplausos nos manda Fabiola. Y otro más, soy su fan, nos dice. Lloro, la tía Cata. No llores, tía Cata. Qué grande, buenísimo. Buenísimo, bueno, la verdad que hoy más que sorprendente el programa, Muy bueno. Arrancamos muy medio bueno. De confianza, pero después nos soltamos y ya no sí, queríamos dejar de cantar. Es que nos encanta cantar a nosotros. Sí, nos gusta mucho y cantar juntos también. Aunque hace mucho que no nos sentamos a cantar. Es verdad, hace mucho que no nos sentamos a cantar porque nos sentamos a escuchar música o mirar películas. Hace mucho que no nos sentamos, yo hace un montón que no me siento en una silla. Parece que estás más acostumbrada a estar acostada que sentada. Bueno. Vamos con un temita más. Dale. Este tema se llama The Man, de Ray Tsao. Qué fácil que es el nombre de la canción. Ah. Sí, The Man, pero el nombre de Ray Tsao. Tsao, con una T. Tsao, o es Tsao. Como el cucha del Rayo McQueen. Sí, o el Rayo McQueen. Cucha. Pero la verdadera pregunta es, ¿dónde está McQueen? Bueno... ¿Dónde chucha está McQueen? ¿Dónde chucha está McQueen, huevón? Ay, qué buenas películas. Me voy a poner a llorar. No llores. Me voy a poner a llorar. Bueno, hoy estamos sentimentales, che. Bueno, The Man, de Rey. No sé si es Tsao o Tsao. Supongo que es Tsao, suena mejor. Bueno, vamos a escucharlo nomás. Bologna and eggs, I'm lying in bed while cooking these rappers and spread them on bread. I'm totally holy, I'm robbing a rollie while calling the police. They do what you know me while throwing me goes. I'm mentally closed, I think there's a part of me. Somebody stole, we're running the rolls. Get out for the girls, be careful, the watch for them hoes. Whoa, I think I'm just a tad bit cynical. I'm really not that miserable. I'd really wanna watch my funeral with soda in my hand. Hear the trumpets from the band. Got the vocalists on stand. And these people understand. I'm the man, god damn it. I'm the man, god damn it. I'm the man, god damn it. I'm the man, god damn. Whoa. Hickey's on my neck, damn, I'm the man. What? Hickey's on my neck, damn, I'm the man. What? Hickey's on my neck, damn, I'm the man. What? Hickey's on my neck, damn, I'm the man. Met a lot of people in this industry, not a single one ain't into me. I'm into me, you're into me. Turn my songs gold called alchemy, and I'm writing this song on my balcony. Think of my jump, hear the sound of me. I turn in my draft, I'll give you the shot, but I still got my enemies hounding me. Whoa, what you see, what you see, what you see? Double D's, double D's, double D's. In the great book, that's what I mean. My Asian mom, she mad at me. She'll send me to Math Academy while I stack up all profanities. My name is Ray Tao, the new kid on the block. I'll take your lunch money, stealing every lunchbox. Throw some rocks like I'm a pitcher for the Red Sox. At your window, interrupting all your pillow talk. Oh, no. Whoa, damn, I wonder what I won't do. The song's like a long stick, cause mentally it bones you. Won't you turn it up when I'm on radio? Make your neighbor sick, popping every pill of Tylenol. I'm the man, god damn it. I'm the man, god damn it. I'm the man, I'm the man, god damn it. I'm the man, I'm the man, god damn. Hickey's on my neck, damn, I'm the man. What? Hickey's on my neck, damn, I'm the man. What? Hickey's on my neck, damn, I'm the man. What? Hickey, nah, you already know what it is. Run that back. Ray Tao, a.k.a. Ray Tao. Y estamos entrando en el último bloque de Brother Louie. Qué susto. Voy a contar una tragedia que me acaba de pasar. Contalo. Yo me reí mucho. No te rías ahora. No fue dije muy que no te rías. Tu tragedia para mí. Pero miro. Yo ya dije que me había doblado el pie. Y ay, qué lindo. No vas a hacer llorar, Pablo, y todos los recuerdos. Se me cayó el celular en el pie y me duele el pie. Y Maxi me había ayudado a pararme. Emma, y yo lo explico yo porque yo lo vi en tercera persona. Déjame explicar. Explícalo. Emma, yo me levanté para sonarme la espalda. Viste, soy jorobado. Y me quería sonar la espalda. Y me levanté para sonarme la espalda y dije, oh, qué relajante. Y Emma dice, no me puedo levantar yo. Porque claro, tiene el pie torcido. No lo tengo torcido. No, de hecho... Ahora lo sí. Lo tenés todo chingado, además. No, sí. Bueno, está bien. La cuestión, Emma me dice, no me puedo parar. Y dice, va, sí puedo. Se volteó un poquito y me dijo, Maxi, ayúdame a pararme. Perfecto, le doy la mano. Levantate, Emma, hermanita. Levantate. Se levantó. Ni medio segundo pasó, se le cayó el celular. Del bolsillo al pie lastimado. Horrible. Emma, ¡ah! Con todo el pie dolorido, el celular tirado en el piso. Un quilombo. Buenísimo. Al menos te pudiste parar. Perdón, yo. No estuvo bueno. Ay, Dios. Qué cómico. Bueno. Está bien, duro. ¿Y vos, Fabi? Y yo estoy acá escuchando anécdotas. Escuchando anécdotas. Escuchando anécdotas. Está bueno. Te digo otra anécdota de nubecitas. Bueno. ¿De qué? De nubecitas. Estaba una vez en la plaza. Ajá. Viendo una nube que tenía forma de... No sé si tenía forma de flor. Es que esto fue hace ¿otra mucho. ¿Otra vez con las nubes, Emma? Sí, dije de nubecitas, hombre. ¿Eh? Bueno, yo te entendí nuevecita de nueva. No, nuevecita. Ah, nuevecita. Sí, tengo claro. Otra, pero eso va para más tarde. No cuentes más anécdotas. Anécdotas de desgracias, no, por favor. Que nos estaba, vamos a poner estaba viendo una nube. Y iba mirando la nube tan concentrada que casi me caigo de cara contra el piso. Horrible. Qué tierno. Viste hermosa. No. No. Fabi. Fabi nos está haciendo llorar. Acá tenemos que entretener a la gente, no deprimirla. Y deja tu corazón. Hoy me levanté malo, ¿eh? Otra anécdota. Nueva. Recién casi me resbalo con un pedacito de hielo. ¡Ah, y otra cosa! Yo estaba entrando a la casa de Fabián. ¡Oh, y, no, pobre Emma! Y me recostó salir del auto. Había un desnivel y pisé el pozo, el desnivel. No, pero mi vereda es una cosa... tengo un perro que es especialista en hacer canaletas. Sí. Es que yo iba es una ahí, vereda abstracta. Iba ahí y casi me caigo, entonces tuve que apoyar el pie y me dolía y fue horrible. Falible. Yo, bueno, la verdad que en vez de apoyar el pie que me duele, prefiero revolearme de cabeza. Sí, sí, no, no, no. Prefiero que me duele la cabeza y el pie antes que me duela muchísimo el pie. Prefiero que me duela muchísimo el pie, entonces me quedo en la cama comiendo. ¿Qué hay con ella? O cuando yo me enfermé, ¿te acordás de mi cumpleaños de 14 cuando me enfermé? ¿Te acuerdas en el cumpleaños de Bruno que me dio ampollitas verdes en la garganta? No, ay, qué asco. No, pero yo me enfermé y no podía comer. Fue muy gracioso. Eso fue muy gracioso. No fue gracioso, Emma. Bajé 10 kilos en 2 semanas. Hicimos una torta riquísima para el cumpleaños. Estuve desnutrido yo en la cama sin energía. Pero duró la torta. No, duró no. La torta, sí, pero no pude comer ni un pedazo. No, no sirvió que comía, lo que comía lo devolví al ratito. Onda, no podía comer. Entonces Maxi solo se levantó para ir a hacer la torta. Ah, por eso la noche después de la torta hubo licuado. Exacto. ¿Eh? Ah. No. Ay, no, Fabi, no. ¡Qué asco! ¡Qué asqueroso! Bueno, no. Cuento la secuencia. La cuestión es que estaba... Faltaba poquito para mi cumpleaños. Yo estaba en la escuela, como todo niño normal, todo esto antes del COVID. Y la cuestión es que... De la nada... Veo el pizarrón, yo estaba, no sé si copiando o jugando los jueguitos del celu. Depende. Alguna de esas dos cosas. Depende qué materia. Y bueno, la cuestión es que estaba ahí y miro el pizarrón para seguir copiando o para ver qué estaba haciendo el profesor. Y no veo las letras. No veo las letras, no veo ningún tipo de escritura en el pizarrón, pero veía al profesor escribiendo, ¿viste? Y no veía las letras. Era re flashero el asunto. Muy loco, muy loco. Y resulta que tenía una fiebre, pero parecía un volcán activo yo. Literal, no podía ver las letras. Y cuando fui a ver mi cuaderno o carpeta, no me acuerdo qué usaba. Carpeta, veía que los secundaria, reglones. Carpeta. Sí, yo igual voy a la secundaria, uso cuaderno porque soy un desastre yo para las carpetas. Yo intenté usar carpeta, pero yo no puedo usar carpeta. No, son un desastre las carpetas. Y es bueno, cierto. La cuestión. Miraba la hoja. Y en vez de ver renglones, veía la hoja en blanco. No veía nada. En un momento me quise levantar. Y cuando me levanté empecé a ver no solo nada, ¿no? No veía el contorno de las cosas, ¿no? En los bordes. No lo podía ver. Y empezó a salir una burbuja. Una burbuja de color negro. En el centro de la vista, ¿no? Que se iba haciendo cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. Eso me pasa cuando no parpadeo. Y entonces yo dije, bueno, llamen a mi mamá, por favor. Llamaron a mi mamá. Me fui a mi casa. Fui al hospital. Después de un par de días, creo. Doño. Yo estuve en la cama. Llegué también, fui a lo de Lala. A lo de Lala y Lolo, nuestros bisabuelos. Comí un poco de ensalada de fruta. Porque tenía mucha hambre. Y lo devolví. No pude comer ensalada de fruta. Lo devolví. Lo tuve que devolver. No podía comer ensalada de fruta. Y nada. Mucha hambre. Así mismo hice yo. ¡Qué asco! Odio escuchar los sonidos de la gente vomitando. Me dan ganas de vomitar a mí. Es como que no quiero vomitar acá. Porque sé que después capaz que tenga que limpiar yo. Y... Te van a poner a limpiar a vos. No, pero ese fue el vómito de un mutante. ¿Qué onda? Y bueno, sigo contando. La cuestión. Me fui a mi casa. Me acosté. Más vómito. Qué rico. Me acosté en mi cama, vómito con eructo, ese es un nuevo, ese es un claro. Hay un nuevo. O también está el vómito con hipo, ¿viste? El vómito que hace... ¿Así? Bueno, no sé cómo nos pusimos a hablar. No, así no. Es el... Y hipo. Como que me tiene que meter aire de alguna es que forma, en o realidad, algún aire sale, no sé cómo es. A mí me pasa que varias veces vomité porque tenía... Bueno, dejemos de hablar de vómito, loco, no puede ser, qué asco. Y bueno, ¿sabes? La cuestión, no podía comer porque lo vomitaba. Hasta ahí nomás, dejemos de hablar de vómito. Listo, ahí se cortó el segmento de vómito. Después en algún momento hablamos de vuelta de vómito. Y bueno, estaba yo en la cama con mucha fiebre, muchas ganas de no seguir viviendo, porque posta que la estaba pasando muy mal, me levantaba de la cama y se me nublaba la vista. Se volvía todo negro, no veía directamente. Y yo esos días la pasé muy mal, pensando que iba a dejar de ver o algo así. Y fue medio un trauma para mí. Y todo esto en mi cumpleaños. ¿Sabes por qué te pasa? Por ser de Géminis. Por ser de Géminis. Mira, para todos los geminianos, no sé si están al tanto de esto, pero para toda la gente de Géminis, yo los banco, yo soy de Géminis y por más que digan que es el peor signo, no me importa, nadie es para mejor mí, ni peor, loco. Para Géminis mí, son unos capos. Los mejores signos son Aries, mi signo, mío, Sagitario y Libra. Ah, no, también Piscis, porque mami es de Piscis. Mami es de Piscis. Chupamedias de mami que sos. Te voy a pegar. Y cuando nada, mi mamá dice, bueno, voy a hacer una torta para Maxi porque es el cumpleaños. Sí, ay, sí, qué lindo, sí, qué tierno, voy a hacer una tortita. Vamos a hacer mucha comida rica, qué rico. Y yo en la cama le sin poder comer. Papas fritas y palitos. Papas fritas, palitos y chisitos, ¿viste? Esos que tienen un huequito. Sí, mucho qué pata. Rico, qué rico, qué rico olor a pata que tienen los chisitos. Eso es verdad. Eso tienen verdad. Un olor a pata zarpado intensificado, como que agarraron al más roñoso de la fábrica y le dijeron, meté las patas en la bolsa de chisito, por favor, tiras un poquito, dale. Imposible, imposible de comer chisitos y que no se den cuenta cuando uno llega a algún lugar y es... indibujable. Sí, sí, el olor sí. Tenés aliento a chisito. O tenés aliento a chisito, no te bañás y te quisiste sacar la zapatilla abajo de la mesa. Y la cuestión es que, nada, habían chisitos, palitos, torta. Comida. No sé, comida. Rica. Comida en exceso. Y yo enfermo en mi cama sin poder moverme. Me movieron los muebles para que yo no. Como no veía nada, me movieron los muebles para que yo no vaya a la cocina a comer. Era muy raro, porque Maxi dormía abajo mío. Tenemos una cucheta y Maxi dormía abajo mío. Ese cumpleaños fue traumático. No quiero más. Y era re raro, porque yo sentía que había un señor muy tieso debajo de mi cama. Yo Maxi estaba para duro, mí no me quería señor. Ni mover. Maxi para mí ya es señor. Bueno, la cuestión es que en esas dos semanas de estar enfermo, fui al hospital, obviamente. Me sacaron sangre... un quilombo. No, al final dijeron que no tenía nada. No tenía nada. Maxi tenía un tipo de COVID que nadie conoce hasta el día de hoy. Yo fui el primer contagiado. ¡Re turbio! ¡Alto miedo! Turbio. Y bueno, la cuestión. Se me pasó todo esto de estar enfermo. Obviamente estuve sin comer. Las dos semanas sin comer. Tomando agüita y tratando de comer un poquito. Y ni tenía siquiera. Rulitos en la frente. Se veía re tierno, Maxi. No, y usaba no, lentes no en ese momento también. No comí nada, literal. Comía un poquito y vomitaba. Y en dos semanas adelgacé 10 kilos. Así nomás, de regalado. No lo hagan, está muy feo, es horrible. No, no bajen coman de bien, peso coman sin bien. Comer. Coman bien, hagan ejercicio y todo eso. Coman bien. Es peligroso no, coman no comer. Eso, es muy peligroso. Yo, imagínense, estuve en la cama, no me podía hacer nada. Eso es verdad, hay que comer, hay que alimentarse bien, más viviendo en estos lugares donde hace una temperatura sí, hay que tener el cuerpo en lo posible con vitaminas y bien nutrido, porque la fresca es importante. Sí, sí, sí. Así que dentro de las posibilidades económicas, aparte muchas veces uno dice, pero no tengo mango, y bueno, con una sopa, como dicen así a varios de los que saben, un agua con cebolla, ajo y alguna papa ya es una sopa mucho más nutritiva que el olor a pata de los chisitos, ¿no? Che, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Emma? ¿Qué pasó? Ya son y 21. Nos vamos con un tema. Me parece que vamos a tener que tirar el último tema, yeah. ¿Nos vamos con qué tema? Emma, tenés dos opciones. Ajá. ¿Te la digo en secreto o te la digo acá? BTS. ¿En secreto? BTS. Está jodido, Emma. No seas así. Nunca rompiste. No rompí nada. Empujé un coso. Suerte. No es nada de BTS. Ya está, Fabi. Ahí en ese momento va el pa de Jimmy. Dale, Emma. Bueno, elegí una de las dos. Tensión. tensión. Momento basta. Momento basta. Momento stop. Momento detente, Fabián. Dale, Emma, sé la corta. Uno o dos. Sugar. Sugar. Sí, Sugar. Bueno, vamos a escuchar Sugar de Marrón 5. Marrón 5. Marrón 5. Y nos despedimos con este. Y nos despedimos con ese tema. Nos vamos con este tema. Volveremos el sábado que viene. El sábado que viene a las 4 hasta las 5. ¿Eh? Pueden, durante la semana pueden mandar entonces mensajes al... ¿Cómo era el Instagram? El Instagram, a ver si lo encuentro, porque me agarras así desprevenido vos, BrothersLouis-777. Sí, BrothersLouis-777. Ahí está. BrothersLouis-777. Me confundí, se me trabó el patio otra vez. Qué manera de que se nos traba el patio el día de hoy. Nos habíamos parado un poquitito hoy. Sí, no sé, vinimos con carga de pila de más, me parece. No, yo teníamos yo, mucha ganas. La verdad es que estoy cansada. No dormí bien. Estás cansada, pero... Y... Emma, no llores tampoco. Vamos a casa, miramos unos videos y comemos unos videos con queso. ¿Te parece? No, no tengo. Quiero comer algo dulce y después algo salado. ¿Puede ser que hagamos postre de chocolate, entonces? No. ¿No? No. ¿Postre de chocolate y pochoclos? No, quiero solo pochoclos. ¿Pochoclos? ¿Y sí. miramos alguna pochoclo peli? Relleno. No. No, ¿pochoclo relleno rico. Con chocolate? No. Agarra una receta que no creo que sea muy buena, pero igual está rica. Agarras pochoclo. Tenés que caramelizar pochoclo, primero que nada. Y si no sabes, sí. anda a comprar. No, sí, yo sé caramelizar pochoclos. No, sí, pero estoy hablando a los oyentes. Por si no saben. Bueno, me mirás a mí. No sé y qué bueno, estás haciendo, no puedo mirar a otra. No voy a mirar a la pared. Especificar. Bueno, oyentes. Oyentes queridos, señores. Si no saben caramelizar pochoclos, vayan a comprar. Y si tienen chocolate, pónganme chocolate. El chocolate encima de los pochoclos es una bomba. Sí. Es deliciosa. Realmente es una bomba, pero es muy rico. Y si no, hagan arroz con leche y póngale chocolate también. Pero chocolate con el otro chocolate. Me parece que el arroz con leche y chocolate es también una bomba. Chocolate de chocolatada, eso sí. Chocolate de chocolatada, sí. Si no, no le pongan una barrita chocolate de águila, porque no. Se van a morir. Cuídense, coman bien, coman sano. Eso estábamos diciendo hace un ratito. Me parece pero que nos desviamos un poquitito. Sí. Bueno, vamos a estar subiendo historias toda la semana, seguramente, cuando nos acordamos, porque nosotros no somos muy de Instagram. Es que la verdad es que nosotros nos acordamos el momento medio inoportuno. La vez que nos acordamos de la historia para las votaciones, estábamos yendo a la escuela. Ay. Estábamos yendo a la escuela y dijimos, la historia para las votaciones de si la gente quiere que cantemos o no. La verdad que no es cierto, yo lo dije el jueves, pero no sé qué pasó. Vos te fuiste a correr y yo me había ido a dormir. Claro. Y es que, perdón, quería dormir. Bueno, el Instagram, brothers-louis777. Para que vean las historias y nos den mucho amor y like en la foto. Tenemos una sola foto, pronto vamos a tener más. Bueno, para los que no conozcan nuestro rostro, está ahí en Instagram. Y no se asusten, somos feos, pero buenas personas. Perdón. Perdón. No se asuste que el feo es el enmascarado. No es cierto. Señor X. Fabián el enmascarado. Tiene más fachas que yo. Ya dije tu nombre. Fabián el enmascarado. Nos vamos. Nos vamos con música. Ahora sí, un saludo para todos los oyentes. Nos despedimos a las 7, digo 7. A las 5:25. 5:26 ya. 5. Acá dice 26. 25. Fabi, ¿qué hora es? Yo tengo y 26. ¡25! Ahora. No grites. Ahora y 26. Ahora y 26 acá en el reloj de la computadora. Espérate, ahora sigue 26. Bueno, listo, ahora estamos todos de acuerdo. Nos despedimos. Muchas gracias a todos por escucharnos y por acompañarnos y por todos los mensajes que nos mandaron. Se los agradecemos. Y nada, los queremos mucho, volvemos la semana que viene, el mismo día, a la misma hora. Arrancamos a las 4, hasta las 5 y ¿capaz? Media. Capaz. Es hasta las 5, pero siempre nos quedamos ratito más para entretenernos y además de que nos la pasamos bastante bien acá haciendo el programa. Así que nada, muchas gracias por darnos la oportunidad, Fabi. De nada, señores, señora. Te queremos mucho, Fabi. Señores, igualmente, Emma, te quiero un verdadero placer. Yo también me quiero mucho. Vos también te querés mucho. A mí también me querés mucho. No te hagas. No. Y bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. ¿Con qué tema nos vamos entonces? Repítame. Sugar. Decilo vos. Sugar de Maroon 5. Sugar de Maroon 5. Bueno, adiós, un saludo. Adiós. Los queremos mucho. Se los quiere. Chau.